Médicos a tu alcance. Bienvenidos a este espacio que pretende allanar la distancia entre ustedes y quienes estamos del otro lado tratando de aclarar sus dudas. Médicos a tu alcance. En esta ocasión, vamos a hablar de la enuresis. La enuresis es cuando el paciente sigue sin tener un control de su esfínter vesical cuando ya es mayorcito. ¿Y cuándo es mayorcito? Generalmente los papás quisieran que su hijo alrededor de los 3 años dejara de mojar la cama. Sin embargo, les hemos estado estudiando y se ha considerado que hasta los 5 años de edad se debe considerar enuresis. No obstante, hay otros autores que dan hasta la edad de 7 años para considerar que existe la enuresis. Así que por principio, no se preocupen. Su hijo todavía es aún pequeño y no amerita ningún castigo y menos avergonzarlo ante los demás. El diagnóstico debe hacerse por exclusión, es decir, primero debemos de descartar que no haya alguna infección de las vías urinarias, también que no haya alguna malformación. Muchos niños presentan cuadros de que pudieran catalogarse como de enuresis, pero es debido a la situación de estrés que están viviendo por distintas causas, llámese violencia doméstica, estrés durante los primeros años del kinder o de la guardería, el niño que tiene temores nocturnos, le da miedo levantarse al baño y se hace en la cama. Entonces, cuando ya hemos descartado todas estas situaciones y a pesar de ello, el niño sigue mojando la cama, podremos decir que estamos ante un caso de enuresis. El tratamiento de la enuresis consiste en varias estrategias. Algunos cambios conductuales, el limitarle la ingesta de líquidos después de las 7 de la noche, el pedirle que ya cuando vaya a acostarse, vaya a vaciar su vejiga, y darles algunos medicamentos para que puedan retener un poco más la orina y puedan sentir que la vejiga ya está llena y con ello vaciarla a voluntad. Cuando un paciente no recibe tratamiento por la razón que sea, generalmente tiende a curar de manera espontánea conforme vaya creciendo. En algunos países existen algunas alarmas, que es un pequeño dispositivo conectado a una esponjita que se pone en la pijama y cuando se moja suena o vibra una alarma que está junto al pequeño. Esto a mí me parece que es como un tormento porque finalmente lo vamos a despertar ya que se ha mojado. Yo personalmente no lo recomiendo. En algunas ocasiones que me ha tocado atender algún pequeño con este tipo de problema, se les ve en la carita la angustia de que al momento que la madre, generalmente que es la que lo lleva, le cuenta al médico lo que está pasando, el pequeño cree que va a ser regañado. Esto no nos muestra más que la conducta que se ha estado llevando en casa. El niño no se va a curar con regaños, al contrario, entre más lo maltraten, entre más lo regañen, entre más lo exhiban con sus compañeros, más se va a estar mojando en la cama. Hay que ayudarlo, hay que darle apoyo, hay que decirle que no es precisamente su culpa, que le vamos a ayudar, que la medicina que le vamos a dar le va a ayudar a que pueda sentir cuando tenga ganas de hacer pipí, para que pueda acudir al baño y deje de mojarse. Es realmente sencillo atender este tipo de problemas si se considera el ambiente familiar. Y si hay un ambiente familiar tenso, tenemos que platicar con los papás sin que esté presente el pequeño para ayudarles a que modifiquen esas actitudes, esas violencias que están generando en el niño la ansiedad y favoreciendo la presencia de la enuresis. Bueno, pues con esto termino. Si por ahí se ha quedado alguna duda, ya saben a dónde comunicarse con nosotros. Buenas tardes. Estuvo con ustedes el doctor Alejandro Lugo Hernández.